Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la vigésima entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo con la sección de telefonía móvil. En esta ocasión he conseguido una entrevista con Javier, que es el responsable de producto para el sur de Europa, como he dicho, de Nokia. Una entrevista que, para ser sincero, no esperaba conseguir, así que me ha alegrado mucho de que me la concediesen y poder grabarla. Si os gusta esta compañía, si tenéis alguna curiosidad sobre ella, a fin de cuentas fueron los primeros en sacar los smartphones al mercado, aunque no tuvieron éxito al hacerlo. En fin, intentaré conseguir alguna otra entrevista con alguna otra compañía, a ver si alguien más se anima y vamos conociendo un poco a cada compañía. Lo dicho, los viernes continuamos con las secciones fijas, ya he dicho muchas veces que eso no va a cambiar. También os repito que por favor me dejéis algún comentario por si tenéis alguna sugerencia o queréis que trate algún tema en concreto. Me podéis mandar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com, dejar un comentario en el blog en eltelardelgeek.com, en Twitter yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Y ya que estamos, pues si me podéis hacer un favor, si os gusta este podcast, esta entrada, lo que sea, pues entrar en el blog, en eltelardelgeek.com y dejar una valoración. Tenéis ahí a la entrada, debajo del título de cada entrada, para poder ver un número de estrellitas. A ver si me ayuda a tener un poco más de visibilidad. O en iTunes, dejándome un comentario o una reseña. Nada más. Hasta el viernes. Un saludo a todos. Hoy tengo el placer de poder estar grabando con Javi, que es el responsable de producto para el sur de Europa de Nokia. Vamos, todo un honor que una gran compañía como Nokia acceda a una entrevista. Hola Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Cómo estás, Daniel? No, que va, sin ningún problema. El honor es nuestro que nos llames y que nos preguntes por nuestros productos. O sea, que nosotros encantados. Bueno, pues vamos a hablar un poco de smartphones. He comenzado una línea de episodios hablando sobre los sistemas operativos. Y vamos, yo creo que todos teníamos muchas ganas de que Nokia volviese por sus fueros en el tema de smartphones, ahora que estáis con Windows Phone, y que la verdad tienen muy buena pinta vuestros productos. Vosotros siempre habéis sido, bueno, y seguís siendo líderes en tecnología, en smartphones. Ya teníais productos con conexión a internet, como la serie Communicator, la serie 9. Pero todo cambió, todo el panorama cambió cuando llegó el iPhone. ¿Cómo habéis notado vosotros el cambio que han presentado los consumidores a nivel de productos con las exigencias? Antes parecía que muy poca gente quería un smartphone, solamente altos ejecutivos, y ahora parece que los regalan con las cajas de galletas. Sí. Bueno, a lo mejor a partir de ahora ya no tanto, ¿no? Pero sí. La verdad es que es un placer, ¿no? Es un placer ver que todos los consumidores de España y de otros muchos países pues están utilizando hoy en día un teléfono inteligente que hoy llamamos smartphone, ¿no? Pero hace 10 años cuando desde Nokia fabricamos el primer teléfono inteligente, que era el Nokia 7650, que a lo mejor todavía alguno de tus escuchantes recordarán, ¿verdad? Pues era el primer terminal, primer teléfono que incorporaba un sistema operativo abierto que se llamaba Symbian, que era el nacimiento de Symbian en aquel momento. Estamos hablando de hace ya 10 años, que es una barbaridad, y que realmente permitía tener una experiencia de ordenador dentro de un teléfono. Era algo realmente revolucionario, ¿no? Hasta ese momento los teléfonos permitían, pues sí, llamar por teléfono, mandar mensajes, escuchar la radio, escuchar la música, pero tener un terminal móvil, un teléfono que permitiese tener un sistema operativo en el que pudieses cargar aplicaciones de todo tipo, además aplicaciones de cualquier desarrollador, que era algo novedoso, ¿no? Y que además tuviese esa pantalla en color tan grande y que permitiese además conectarse a internet con un navegador que, bueno, en aquel momento era un navegador muy, muy, pues básico, pero que de verdad se conectaba a internet, que además te permitía contestar correos, enviar correos, y que una novedad que también existía en ese momento, y es que tenía una cámara fotográfica, que es algo que sorprendía mucho en ese momento, que la gente te preguntaba, ¿pero por qué habéis puesto una cámara en un teléfono? Que además es un teléfono que permite hacer casi muchísimas cosas como las que hace un PC, ¿no? En ese momento, en el 2002, pues parecía algo revolucionario, y el hecho de tener ese sistema operativo abierto como Symbian, pues sorprendió muchísimo a la industria, ¿no? Y fue la primera piedra, ¿no?, de lo que hoy en día pues nos ha permitido que todo el mundo tenga en su bolsillo un smartphone. Y como dices, eso lo hizo una empresa europea, como es Nokia, que seguimos siendo europeos, y fue algo pues que realmente marcó el camino. en los siguientes años, después del 2002, después del nacimiento del Nokia 3650, pues salieron otras versiones del sistema operativo, fueron mejorando, fuimos sacando cada vez más smartphones, y como dices, pues al cabo de 5 años aproximadamente, bueno, un poquito, sí, más o menos 5 años, ahí, pues sí. Apareció la competencia, ¿no? Apareció otros fabricantes que sacaron un terminal táctil con sistema operativo también tipo teléfono inteligente, ¿no? En aquel momento nosotros, 2 años antes de la aparición del iPhone, que es el terminal al que te refieres, habíamos lanzado un terminal táctil. De hecho, había sido uno de los primeros terminales táctiles con sistema operativo Symbian. Era el Symbian S90, que quizás muy poquita gente recordará, muy pocos de tus oyentes recordarán, que era el Nokia 7710, que era el primer smartphone táctil, con pantalla táctil y con un sistema operativo abierto, ¿no? Y lo que ocurrió fue muy curioso, porque era un terminal, un smartphone bastante avanzado, pero que no llegó a cuajar. Es decir, lo lanzamos en el mercado europeo, eso de que tuviese la pantalla táctil, pues por alguna razón no funcionó, y a nivel pues de ventas, pues sí, vendimos unidades, pero realmente no fue un éxito de ventas que nos esperábamos, ¿no? Y bueno, ahora nos podemos plantear, bueno, ¿y por qué no funcionó? ¿Por qué no llegó a ser un éxito de ventas cuando resulta que 2 años después otro fabricante lo lanzó? Pues hay dos teorías, ¿no? Una teoría fue que quizás nos anticipamos demasiado, y eso es una tendencia muy, muy grande de Nokia, ¿no? Cuando nosotros lanzamos los primeros smartphones, hablábamos de la multimedia convergente, ¿no? O la convergencia multimedia, en el que lo que queríamos hacer era que si el usuario en aquel momento tenía en su bolsillo un MP3, un GPS, una cámara y un teléfono, queríamos que esos 4 o 5 dispositivos se integrasen en un único teléfono, que era lo que llamábamos en ese momento teléfono inteligente o smartphone. Y eso fuimos los primeros en hacerlo, fuimos los primeros en meter un GPS dentro de un terminal. Todos recordaremos el Nokia N95, que era un smartphone con GPS, seguro que te acuerdas, Dani, un smartphone fantástico. Y fuimos integración de un reproductor MP3 con un sonido espectacular, una cámara, el N95 tenía 5 megapíxeles, que para aquella época era una barbaridad. Teníamos un GPS con un navegador que te permitía localizarte y además te enseñaba a llegar a tu destino. Simplemente sacando el smartphone de tu bolsillo, te localizaba, te decía cómo llegar a un cierto punto, y además gratuito, porque era algo que hicimos siempre, ¿no? Que queríamos que realmente el hardware se complementase con una serie de aplicaciones y servicios que sacasen el máximo provecho a ese hardware, ¿no? Y eso era revolucionario. Sin embargo, con el Nokia 7710, que era un smartphone táctil, pues no llegó a funcionar. Y nosotros pues teníamos esto. Por un lado, la duda de que quizás nos habíamos anticipado al momento y nos pareció que era efectivamente una de las posibles causas. O también, ¿por qué no decirlo?, que a lo mejor el diseño del terminal pues no era bonito. O que a lo mejor a los consumidores, porque ese diseño que tenía una pantalla muy grande, en aquel momento pues la gente les sorprendió y les parecía demasiado grande, ¿no? Hoy en día pues está esta guerra de que, bueno, a ver si sacamos terminales de 4,3 pulgadas, de 4,5, de 7, en fin, hay mucha polémica en torno. En aquel momento sacamos ese terminal y no tuvo el éxito que nos esperábamos. ¿Qué ocurrió? Pues que al ver que no tenía éxito, decidimos centrarnos en otro tipo de producto, que eran los Internet Tablets. Fuimos los primeros en lanzar al mercado un tablet. Se llamaba Internet Tablet. Sí, la serie N, y que además se llamaba también, teníamos el Internet Tablet 800, el Internet Tablet 710. Era como, visto que el dispositivo que habíamos, el teléfono móvil táctil que habíamos sacado, parecía que no había cuajado en el mercado, pues dijimos, vamos a sacar un dispositivo que es diferente. Un dispositivo que está 100% dedicado a Internet. Y además que tenía una peculiaridad, y es que el sistema operativo era Linux, era lo que llamábamos en aquel momento pues Maemo, ¿no? Y claro, en ese momento pues dejamos de enfocarnos al teléfono móvil táctil porque dijimos, bueno, pues mira, parece que no a los consumidores no les interesa, nos centramos en los Internet Tablet, que en ese momento también era revolucionario porque nadie había lanzado un tablet táctil para conectarse a Internet, ¿no? Y lo que ocurrió mientras, pues que la competencia evidentemente pues fue cogiendo nuestra tecnología, la fue mejorando, y apareció otro fabricante, que como dices es Apple, que sacó un producto pues que realmente era muy competitivo, ¿no? Y en ese momento, cuando vimos Apple, dijimos, pero es que al final este fabricante, pues sí, nos ha copiado la tecnología, lo ha hecho muy bien, sin lugar a dudas, porque al final no han inventado nada, simplemente han hecho un terminal táctil pues muy bueno y que además ha cuajado en el consumidor. Entonces, nunca nosotros, en ese momento siempre decíamos, nos alegrábamos de que en ese momento un fabricante sacase un producto tal táctil que tuviese un éxito comercial, porque al final era lo que nosotros habíamos intentado hacer 2 años antes. No lo considerábamos en aquel momento como una revolución, porque, ya te digo, nosotros ya habíamos sacado un producto táctil, ya habíamos sacado un producto con un sistema operativo abierto y que además era abierto de verdad, que permitía cargar todo tipo de aplicaciones, que no era un sistema cerrado. Y entonces realmente, pues, bueno, no fue una sorpresa porque no ya conocíamos ese mundo. Sí nos gustó el hecho de que otros fabricantes se apuntasen al carro de la convergencia multimedia, los terminales táctiles. Nos pareció como que realmente estaban apoyando nuestra estrategia, que era algo también muy importante para Nokia, ¿no? Que al final otras empresas fuera de Europa pues nos estaban de alguna forma copiando, ¿no? Y mejorando, que al final es lo bueno de la competencia. Al final el hecho de que haya diferentes fabricantes, diferentes sistemas operativos, lo que permite es justamente que haya competitividad. Y lo que ocurrió fue justamente eso. Un año después de la salida de Apple con el iPhone, lanzamos el 5800, que fue nuestro primer smartphone táctil para público masivo, ¿no? Y se vendieron millones. O sea, que de alguna forma es cierto que fuimos los precursores en el mundo de los smartphones y también en el mundo de los smartphones táctiles. También es cierto que nuestro smartphone, primer smartphone táctil del mundo, pues no llegó a cuajar, no llegó a funcionar como nosotros nos esperábamos. Luego lanzamos un tablet de internet, pues que resulta que tampoco se vendió como pensábamos. Y resulta que pues otra compañía pues se aprovechó, pero sí que de alguna forma sacó algo que era mejor que nosotros, y eso no hay duda ninguna, era mejor, porque así lo reflejan la elección de los consumidores, que al final son los que de verdad, son, como nosotros siempre decimos en Nokia, el consumidor es quien manda, y si el consumidor decidió que en aquel momento había otro fabricante que lo hacía mejor, pues posiblemente es porque en ese momento nosotros lo hicimos mal, ¿no? Entonces ya te digo que para nosotros llevamos 10 años fabricando smartphones. La llegada de la competencia nos pareció como una afirmación de que íbamos por buen camino y que la convergencia multimedia que nosotros habíamos liderado y habíamos innovado y habíamos creado, pues era lo que realmente el consumidor demandaba, y además la competencia nos estaba copiando. Y hoy en día, cuando vemos en la calle a cualquier tipo de consumidor, independientemente de sus conocimientos técnicos o independientemente de sus posibilidades económicas, que tenga en su bolsillo un smartphone con GPS, con cámara, con MP3, independientemente de la marca que sea, nosotros como Nokia, como empresa europea, nos sentimos muy orgullosos, porque al final, y esto no quiero que suene prepotente, pero nos sentimos realmente como los creadores de esta generación de los smartphones, ¿no? Porque hemos sido los primeros, y nos parece magnífico que hoy en día cualquier usuario, independientemente de sus conocimientos y de su condición económica, pueda tener un smartphone táctil multimedia en su bolsillo, independientemente de la marca que sea. Somos muy respetuosos con las marcas, ¿no? Y nos parece fenomenal porque eso ha permitido que el consumidor tenga una herramienta potentísima como es un smartphone, que nos alegra todavía mucho más, si además el smartphone es Nokia, con lo cual nos alegra muchísimo más, y que nos parece fantástico, porque al final nosotros hemos puesto la primera piedra, hemos sido los innovadores, los inventores. Y qué decir tiene, que somos como que somos europeos, con lo cual nos parece súper súper bien, ¿no? O sea, no lo vemos como algo negativo, sino todo lo contrario. Ahora, como tú bien decías, lo que nos toca es realmente demostrar a todos los consumidores, que hay muchísimos que son fieles de Nokia y otros muchos que a lo mejor pues no lo son tanto, pues tenemos que demostrarles que somos capaces de reinventarnos, ¿no? Y ahora con nuestros nuevos smartphones Nokia Lumia con Windows Phone, pues la verdad es que estamos muy contentos porque el feedback de los consumidores pues en España y en otros países es muy positivo. La gente que hoy en día pues prueba un nuevo Nokia Lumia y ve lo rápido que va, ve lo fácil que es de utilizar, ve cómo están integradas las redes sociales, cómo hemos mejorado toda la parte de conectividad, cómo estamos añadiendo diseños súper chulos, pues la verdad es que el propio consumidor se está dando cuenta que al final estos son ciclos, ¿no? Y ahora está Nokia de vuelta con smartphones muy competitivos y que pensamos que van a tener muchísimo éxito en el mercado, ¿no? Has comentado en este trozo 3 sistemas operativos que habéis utilizado. Uh-huh. Symbian, que era abierto, o sea que Android no es el único sistema operativo abierto. Maemo, también lo has comentado, que creo que fue con la alianza con Intel. Y ahora uh-huh. estáis utilizando Windows Phone. ¿Qué papel juega el sistema operativo para que guste más o menos un terminal? Vosotros que habéis probado con varios. Sí, pues eso es una muy buena pregunta. Al final, algo que siempre habíamos buscado cuando lanzamos el primer smartphone hace ya 10 años era tener la posibilidad de tener un sistema operativo que optimizase al máximo el hardware, y eso es muy importante. Es decir, un sistema operativo tiene que aprovechar al máximo el hardware. Porque, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de los procesadores quad-core, con cuatro núcleos. Eso es fantástico. Que el hardware sea potentísimo es maravilloso. Pero si el sistema operativo no lo aprovecha, no sirve absolutamente para nada. Y tú lo sabes muy bien. Es decir, sí. Y todos tus oyentes que les gusta la tecnología, si tenemos un sistema operativo que no aprovecha las capacidades hardware del terminal, no sirve para nada tener cuatro núcleos, cinco núcleos o 26 núcleos. No sirve absolutamente para nada. Y nosotros desde el primer momento quisimos que nuestro sistema operativo sacase el máximo provecho al hardware. Muchos de tus oyentes, de nuestros clientes, se preguntaban hace un par de años, ¿por qué Nokia nos saca un procesador de 1 GHz? Pues porque hace un par de años Symbian, la velocidad que conseguíamos con un procesador de 400 MHz era muy buena. La experiencia de usuario era buena. Luego, no cabe duda que la competencia sacó procesadores más rápidos con un sistema operativo, como tú nombrabas, Android, que optimizaba ese procesador, que iba más rápido, con lo cual al final ese consumidor muy avanzado que quiere siempre lo último en cuanto a tecnología, pues quizás probaba un Symbian de hace un año y medio y le parecía más lento que otro tipo de sistemas operativos, ¿no? Sin embargo, para otros clientes que eran, de alguna forma, no tan tecnológicos, probaban, por ejemplo, un X6, un Nokia X6 o un Nokia, pues podría poner muchos nombres, un C503, por ejemplo, todos los táctiles que tenemos en el mercado, y estaban encantados con el diseño, con las prestaciones del hardware, con la cámara, con el GPS, con todos los servicios de Nokia que añadíamos al smartphone para sacar el máximo provecho a ese hardware, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos querido, ¿no? Que de alguna forma ofrecer un sistema operativo que cualquier tipo de usuario pudiese utilizar el hardware del smartphone al máximo. ¿Y eso cómo lo conseguíamos? Pues hace 10 años con Symbian, en el que con Symbian hemos ido añadiendo diferentes servicios, diferentes aplicaciones que aprovechasen el hardware. Por ejemplo, Nokia Mapas. Nokia Mapas es una aplicación que es maravillosa porque lo que hace es, de forma completamente gratuita, se conecta con el GPS a los satélites, te localiza y te indica dónde estás, los puntos de interés que tienes a tu alrededor, te ofrece guías turísticas multimedia completamente gratuitas como Lonely Planet o como guías Michelin, y además te dice cómo llegar a tu destino tanto en coche como a pie andando, ¿no? Y todo eso gratuito. Es decir, algo que realmente una persona podría pensar, pero bueno, yo es que este GPS no lo voy a usar nunca. Pues al final sí lo utiliza porque ese sistema operativo viene complementado con una serie de aplicaciones y servicios de Nokia, pero también de otros fabricantes o desarrolladores que sacan el máximo provecho tanto al hardware como al sistema operativo. ¿Qué ocurre? Pues que los ciclos de vida de los sistemas operativos pues evidentemente evolucionan. Y además, nosotros siempre lo hemos dicho, nos encanta que la competencia lo haga mejor que nosotros. Y así ha ocurrido. Hace 2 años, pues nuestro Symbian se quedó por detrás de otras plataformas. Y fue el momento en el que tuvimos que tomar una decisión. En ese momento, a la hora de tomar la decisión, teníamos dos opciones. O ir con un sistema operativo como era Maemo o Migo, que como bien dices tú, era el sistema operativo que teníamos esta unión con Intel, que era un sistema operativo basado en Linux, que además Linux, como sabes, ha sido un desarrollo pues hecho en Finlandia, que es nuestra madre patria, ¿no? De Nokia, sí, también sí. Somos una empresa finlandesa. Y la otra opción era ir con una empresa que es la que tiene mayor conocimiento en el mundo del software, como es Microsoft, y lanzar un producto con Windows Phone. Haciendo nuestros estudios de mercado, al final nos dimos cuenta que en el mundo de los PCs, Linux existe desde hace muchísimos años y no ha sido capaz todavía de llegar a un público masivo. Es decir, mi madre, por desgracia, no sabría usar Linux. Y sin embargo, sí utiliza el ordenador de casa para chatear conmigo o para hacer videoconferencia, y ese ordenador tiene Windows. Y eso es un hecho. La realidad del mercado nos dijo hace un par de años, o hace un año, que la realidad era que el sistema operativo, los sistemas operativos creados por Microsoft, se adaptaban muy bien a todo tipo de consumidor. Entonces, lo que hicimos hace un año fue tomar la decisión de decir, pues bueno, vamos a unirnos con Microsoft para lanzar smartphones con la plataforma Windows Phone para llegar a todo tipo de consumidores, tanto a los que tienen un poder económico grande que se pueden permitir, pues por ejemplo, comprarse el último Nokia Lumia 900 que acabamos de sacar al mercado, que es un smartphone pues realmente muy, muy avanzado, como el que no se puede permitir el lujo ni por precio ni por conocimientos, porque a lo mejor no sabe utilizar un sistema operativo complicado, pues que quiere un sistema operativo potente, pero muy fácil de utilizar. Y ese tipo de cliente pues se irá a un Nokia Lumia 610, que es un smartphone a un precio mucho más asequible, pero que tiene toda la potencia de todo el hardware de Nokia y además acompañado de esa experiencia de usuario que tiene Windows Phone, que hace que sea pues muy fácil de usar, pero también muy, muy avanzado, porque Windows Phone tiene una peculiaridad, y eso los oyentes lo saben bien, los que lo han podido probar, ¿no? La primera vez que lo utilizas dices tú, vaya, este sistema operativo es muy fácil de usar. E incluso te puedes llegar a la conclusión de que es demasiado fácil. Pero cuando empiezas a utilizarlo, te das cuenta que no, que tiene muchísimo potencial. Y la interfaz de usuario realmente es revolucionaria, porque no hay iconos, realmente son todo pues lo que nosotros llamamos los tiles, lo que los ingleses llaman tiles, que son como ventanas activas, ¿no? Es decir, como que las aplicaciones, las redes sociales, los mapas, la música, los vídeos, están integrados en el sistema operativo. Es decir, que yo cuando arranco el Nokia Lumia 900 con Windows Phone y interactúo con el sistema operativo, no es que yo tenga que ir a la aplicación de Facebook, darle al icono, que arranque la aplicación y entonces estoy conectado a Facebook, sino que directamente me voy a la ventana activa de mis contactos y en tiempo real, al mismo tiempo que estoy viendo la lista de mis contactos, estoy viendo todas las entradas que esos contactos han hecho en Facebook, en Twitter, que han ido, o sea, en tiempo real estoy viendo mi contacto, la foto, estoy viendo sus actividades en sus redes sociales y no estoy abriendo una aplicación, sino que eso mismo está integrado en mi sistema operativo. Por eso que en ese momento, que para nosotros en Nokia siempre nos ha preocupado muchísimo que los sistemas operativos sean muy fáciles de utilizar, pues nos pareció realmente revolucionario. Y hoy en día pensamos que hemos hecho la correcta elección, porque hoy en día ya está habiendo mucha queja de muchos consumidores que dicen que, bueno, pues que otras plataformas son muy complicadas, ¿no? No voy a poner aquí nombres, pero otras plataformas de sistemas operativos, muchos consumidores están diciendo que es demasiado complicado, que además hay muchos virus, que hay muchas aplicaciones, que no son seguras, que no se sabe muy bien lo que te van a cargar, lo que te van a meter en el smartphone. Y sin embargo, con Windows Phone tenemos la seguridad de que es una plataforma abierta, porque hay miles de desarrolladores trabajando con Windows Phone. Y además, el hecho de tener Microsoft por detrás permite tener una serie de APIs de desarrollo que permiten crear aplicaciones de una forma muy sencilla, pero que además eso permite que ese consumidor que quiere que sea fácil, rápido de usar y que además tenga todas las aplicaciones que está acostumbrado a utilizar en el PC, poder tenerlas en su Windows Phone, ¿no? Y esa fue la razón por la que, contestando a tu pregunta, por la que quisimos realmente lanzar smartphones con Microsoft bajo nuestra nueva marca Nokia Lumia con Windows Phone, para realmente tener un smartphone súper competitivo, súper novedoso, que permitiese llegar a un público tanto el que no tiene conocimientos técnicos y que quiere algo fácil de utilizar, como aquel que realmente le va a sacar el máximo provecho. Y te garantizo que una persona que tenga conocimientos técnicos, con Windows Phone, al cabo de unos días se sorprende, porque descubre servicios que son realmente súper chulos, la interfaz de usuario sorprende muchísimo, sobre todo la rapidez. De hecho, sabes que tenemos un concurso que organizamos que cuando estamos haciendo nuestras presentaciones en las ferias, en los congresos, el concurso consiste en que si eres capaz con tu smartphone de cualquier otro fabricante, de cualquier otro tipo de plataforma, de ser más rápido que nuestros Nokia Lumia con Windows Phone, pues regalamos un regalo, ¿no? Damos un regalo. Y de momento, pues la tasa de perder por parte nuestra es como mucho el 3%. O sea, de cada 100 personas que se atreven a competir en este concurso, pues perdemos con 3 personas, ¿no? O sea, que realmente demuestra que estamos ante un sistema operativo que, teniendo en cuenta que acaba de nacer prácticamente hace menos de un año sí, que lanzó Microsoft con Windows Phone, es un sistema operativo muy, muy competitivo. Y pensamos que la evolución que tendremos realmente va a ser muy competitiva. Y además, lo que estamos haciendo desde Nokia es integrar todos los servicios que teníamos en Symbian, como Nokia Mapas, como Nokia Música. Por ejemplo, Nokia Música, hemos lanzado con los Nokia Lumia un servicio de música que, por supuesto, tiene una tienda en la que tú te puedes comprar música totalmente legal, ¿verdad? Pero también tenemos un servicio de streaming. Un servicio de streaming que, completamente gratis, yo puedo estar escuchando música en mi casa tranquilamente por Wi-Fi o por 3G en streaming sin ningún coste. Y es música actual, no es música de hace 40 años, no, es música actual en el que nosotros ofrecemos este servicio porque siempre nos hemos preocupado que nuestros consumidores y nuestros usuarios pudiesen aprovechar al máximo el hardware. Igual que en su momento sacamos Nokia Mapas para aprovechar el GPS, pues hoy en día hemos sacado Nokia Música con Mix Radio, que es el nombre de este servicio de streaming de música, completamente gratis para que ese usuario, simplemente con sacar el smartphone Nokia Lumia de su caja, pone su SIM, tiene la tarifa de datos del operador, se puede conectar por 3G tanto a la música como a Nokia Mapas, como a sus servicios de internet habituales, sus redes sociales y demás, y también, por supuesto, por Wi-Fi en su casa, tener música gratuita por streaming sin ningún tipo de coste, y eso es lo que realmente el consumidor al final aprecia muchísimo, ¿no? Que no tenga que luego pues comprar otras aplicaciones o descargarse multitud de aplicaciones para tener una experiencia de uso magnífica, sino que directamente sacando el smartphone de la caja pueda tener un montón de aplicaciones, un montón de servicios que aprovechen al máximo las prestaciones hardware del terminal. Y hablando de hardware y de la necesidad de que el sistema operativo utilice al máximo el hardware del equipo, hay un tema que está candente, que es el tema de las actualizaciones. Sí. ¿Cómo lleva Nokia el tema de que los terminales de un año para otro puedan actualizar al nuevo sistema operativo? Sí, eso es una magnífica pregunta, ¿no? Porque eso es una... Cuando un usuario, hay que ponerse siempre en la piel del usuario, que al final es el que se gasta el dinero, ¿no? Y se compra un teléfono, un smartphone, y es el que tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, si nos ponemos en la piel de un consumidor que se va a gastar pues 300 euros, por ejemplo, en un smartphone, pues por ejemplo, cualquier Nokia con Symbian o cualquier fabricante, da igual, pues como tú bien dices, al final ese consumidor, ese usuario, quiere que al cabo de un año la experiencia de uso de su smartphone sea tan buena como la que en aquel momento otro consumidor pues compra un terminal y que pueda de alguna forma tener el mismo tipo de experiencia de uso, ¿no? Nosotros con Symbian, con el sistema operativo anterior, siempre hemos dividido esa necesidad de cuidar a nuestros consumidores en dos vertientes. Por un lado, garantizábamos que si ese smartphone tenía algún tipo de error en el software, por supuesto, íbamos a corregir con el tiempo, sacar actualizaciones que corrigiesen esos problemas, y eso ha sido una constancia con Symbian. Un usuario que se compró en su momento, pues por ejemplo, el Nokia C503, que es un smartphone de gama media, un precio reducido, pero con unas prestaciones magníficas, pues hoy en día puede actualizar su smartphone con la última versión de Symbian y no solamente le corrige los fallos, sino que además tiene pues nuevos servicios, nuevas mejoras que optimizan ese hardware. Por supuesto, el hardware de hace dos años no es el mismo hardware de ahora. Hace dos años sacábamos smartphones con procesadores de 340 MHz o de 400 o de como mucho 500, era el máximo que teníamos, ¿no? Hoy en día nuestros sistemas operativos requieren un procesador más potente. Por ejemplo, el último sistema operativo Symbian Bell, que es la evolución de nuestro Symbian de toda la vida, que nosotros llamamos Nokia Bell, ¿no? Que es como una experiencia de uso pues mucho más novedosa, mucho más refrescante, pues ese tipo de experiencia no la podríamos, por ejemplo, cargar en un 5800 que lanzamos hace cinco años. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo, por necesidades de procesamiento, requiere un chipset más potente que el Nokia 5800 que sacamos hace cinco años. Sin embargo, un usuario que hace dos años compró un Nokia N8. Un Nokia N8 en aquel momento costaba 500 euros, que era una inversión de dinero muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Pues ese usuario hoy en día, y estamos hablando del 2012, puede descargarse en su Nokia N8 Nokia Bell, que le ofrece una experiencia de uso totalmente novedosa, que además permite que ese Nokia N8 vaya mucho más rápido, tiene nuevos servicios, nuevas aplicaciones, y la experiencia de uso, es decir, cómo el usuario interactúa con el Nokia N8, es totalmente diferente a cómo interactuaba hace dos años. Por lo tanto, por un lado tenemos la limitación del hardware, que por supuesto con el tiempo pues evoluciona y cada vez es más potente, y por otro lado está el hecho de que nosotros siempre queremos sacar el máximo provecho de ese hardware. Cuando Nokia ya no es capaz de sacar el máximo provecho de esa tecnología hardware, y ya no exprime al máximo ese hardware, es cuando entonces ya no podemos sacar más actualizaciones. Y por desgracia, pues tenemos que decir a nuestro consumidor, a nuestro usuario, pues lo sentimos muchísimo, pero ya no somos capaces de actualizar el sistema operativo porque es que ese hardware pues se ha quedado anticuado. Y suele tener siempre un tiempo de vida de dos años, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, Symbian, ¿no? Nosotros hemos dicho que vamos a apostar 100% por Windows Phone, que a partir de los smartphones que sacaremos, pues la gran mayoría será Windows Phone, pero también hemos dicho que hasta el año 2014 seguiríamos sacando terminales con Symbian y garantizando que habría actualizaciones y correcciones de software hasta el año 2016. Es decir, que queremos cuidar a ese consumidor que es fiel de Nokia, que le encanta Nokia, que ha comprado Nokia hace 6 meses y que quiere que dentro de un año su smartphone Nokia siga funcionando. Y nosotros eso lo tenemos, vamos, 100% metido en nuestra estrategia, ¿no? Haremos todo lo posible para actualizar siempre el sistema operativo al máximo que nos permita el hardware, al máximo. Cuando ya no podamos hacerlo, pues por desgracia dejaremos de actualizarlo. Al estar trabajando codo con codo con Microsoft en el desarrollo de Windows Phone, ¿cómo veis la... que claro, Symbian erais vosotros, vuestro propio fabricante, los requerimientos de hardware de Windows Phone son mucho más exigentes, la evolución de los microprocesadores también está avanzando mucho? ¿Cómo ves que se va a mantener esa relación de una duración de 2 años de un terminal que pueda recibir actualizaciones? Pues mira, la verdad es que tus oyentes son gente seguramente muy tecnológica y la pregunta que acabas de hacer es clave, ¿no? Y me alegro que la hagas porque es muy importante. En primer lugar, como tú bien decías, os habéis unido con un fabricante de sistema operativo que ya no es vuestro, y eso es una gran realidad. Es la primera vez, ¿no?, en toda la historia de Nokia, que llevamos 20 años casi fabricando terminales. Fuimos los inventores, ¿no?, de los teléfonos móviles con el sistema GSM ya hace pues 20 años, ¿no? Que realmente cómo pasa el tiempo, es increíble. Pues mira, es la primera vez en 20 años que tenemos un sistema operativo que no es nuestro, que es otra compañía, que es Microsoft. Y cuando nos pusimos ya a crear pues smartphones con Windows Phone, hace un año, ¿eh? No llevamos más de un año, es decir, que es increíble que en apenas un año hayamos sido capaces de ya tener hoy en día 4 smartphones súper avanzados, como son los Nokia Lumia, que tenemos ya en el mercado, en apenas un año con Microsoft. Con lo cual, ¿y sois el mayor vendedor de teléfonos con Windows Phone, ojo? Efectivamente, sí, porque eso lo teníamos muy claro. Es decir, hemos apostado por Microsoft, hemos apostado por Windows Phone, pensamos que es un sistema operativo magnífico, y lo hemos hecho a conciencia. Y hoy en día ya tenemos 4 smartphones después de un año, en el que hay que recordar a tus oyentes que hace un año Microsoft y Windows Phone era nuestro competidor. Es decir, que realmente no teníamos ni idea de cómo integrar Windows Phone en nuestros smartphones, ¿no? Era competidor nuestro. En apenas un año hemos sido capaces de lanzar 4 smartphones muy, muy competitivos, porque, por ejemplo, el Nokia Lumia 900 ha recibido multitud de premios en Estados Unidos, que Estados Unidos siempre ha sido el país en el que Nokia vendíamos muy poquito. Nokia siempre fue muy europeo, en Europa y en España, pues siempre hemos tenido la suerte de que los clientes y los usuarios de teléfonos han querido comprar terminales Nokia y han apostado por Nokia, pero en Estados Unidos, como bien sabes, pues como son muy muy muy suyos, pues efectivamente había otros fabricantes locales y nos costaba mucho entrar, ¿no? Pues ahora, justamente ahora que hemos lanzado en Estados Unidos nuestro primer Nokia Lumia, el Nokia Lumia 900, pues hemos recibido 10 premios de multitud de revistas especializadas, de asociaciones de consumidores, diciendo que es uno de los mejores smartphones del año, ¿no? Y como tú bien decías, Windows Phone es un sistema operativo abierto a otros fabricantes. Y esto nos parece fenomenal, nos parece fantástico, porque esto lo que va a permitir es que haya muchísima competitividad. Y te voy a poner un ejemplo. En los terminales Nokia Lumia, una forma que hemos pensado nosotros en diferenciarnos respecto de otros fabricantes es añadir servicios que, como te decía al principio, van a aprovechar al máximo el hardware del smartphone Nokia Lumia, y que además a ese cliente que es fiel a Nokia y que va a comprar un Nokia Lumia, cuando vea que en su Nokia Lumia tiene Nokia Mapas, Nokia Conducir, Nokia Mix Radio, Nokia Transfer, que permite transferir contactos de cualquier teléfono al Nokia Lumia. En fin, cuando ese consumidor que es fiel a Nokia y se compre o vaya a su tienda de Telefónica, de Vodafone, de Orange o de cualquier país del mundo que nos esté escuchando ahora mismo, cuando vea todos los servicios que hemos añadido encima de la plataforma Windows Phone, que seguramente otros fabricantes no van a tener, pues se va a sentir muy contento de haber hecho una inversión, que nosotros tenemos muy claro que es una inversión de dinero, y eso nos preocupa muchísimo, porque al final estamos en una crisis económica muy fuerte, sobre todo en Europa, ¿no? Y tenemos muy claro que si un usuario se gasta sus cuartos en un teléfono Nokia, queremos que ese usuario esté muy contento. Y por supuesto que cometemos errores y a lo mejor pues en el pasado algún usuario pues ha sentido defraudado, pero siempre tiene la opción ese usuario de ir a una tienda de Nokia, a cualquier punto de venta de Nokia, que ahí le atenderá una persona del servicio técnico de Nokia para solucionar sus problemas, y de esta forma garantizar que ese usuario tenga la experiencia idónea utilizando un smartphone Nokia. Y cuando ese usuario se compre un Nokia Lumia y vea todo lo que hemos añadido encima de la experiencia de un Windows Phone, pues pensamos que va a estar muy contento, ¿no? Porque realmente se va a dar cuenta que ha adquirido un sistema operativo Windows Phone que es revolucionario, que es realmente diferente a lo que hay en el mercado, muy rápido, muy divertido de utilizar, realmente diferente, sencillo, pero también puede ser también muy, muy, muy completo. Y además de eso, con unos servicios Nokia, como Nokia Mapas, Nokia Música, etcétera, que realmente son realmente disruptivos, ¿no? Realmente diferenciadores. Y eso es algo que de verdad yo creo que es donde realmente vamos a aportar muchísima diferencia, muchísimo valor añadido a ese cliente y donde realmente podemos innovar, porque a partir de ahora nosotros vamos a ser capaces de sacar cada vez más innovaciones que van a aportar a este mundo de los smartphones, pues realmente aires nuevos, ¿no? Y por ejemplo, acabamos de anunciar hace muy poquito en el Mobile World Congress de Barcelona el Nokia 808 PureView, el primer smartphone con 41 megapíxeles. Mira, eso es una barbaridad. Aprovechando que sacas ese terminal, te quiero ya sacar el último tema que quería comentar, y es el que ya has dicho al principio, que fuisteis la primera compañía que integrasteis una cámara de fotos. Y Nokia, aparte, siempre se ha diferenciado por tener un hardware magnífico y posiblemente las mejores cámaras de fotos en los terminales. Uh-huh. Y ahora, como comentas, habéis sacado la primera cámara de fotos con 41 megapíxeles, que bueno, que además tiene una forma muy curiosa de funcionar seleccionando los mejores trozos de la imagen. ¿Por qué, ¿por qué siempre estas ganas de poner cámaras tan buenas? ¿Por qué esta evolución? Y ya de paso, como última parte, ¿por qué la habéis sacado en un sistema Symbian en lugar de un Windows Phone? Muy bien, pues mira, la verdad es que cuando hace 10 años sacamos el primer smartphone y además tenía una cámara, la gente no lo entendía. Y al cabo de un año, cuando la gente empezó a ver que podía hacer fotos y esas fotos mandarlas por correo, por MMS, o incluso en aquel momento no existían las redes sociales todavía, no existía Facebook en aquel momento, pero sí existía Flickr. Flickr era una ¿sabéis qué? Era un servicio donde la gente podía cargar sus fotos. Pues poco a poco la gente se fue acostumbrando de que, vaya, no solamente tengo en mi bolsillo un smartphone que me permite conectar a Internet, que me permite leer mi correo, que además me guía con el GPS, sino que además de pronto veo a mi niño haciendo una gracia, saco el smartphone, hago la foto y ese instante lo conservo para toda la vida. Hasta ese momento era imposible hacerlo con las cámaras tradicionales digitales porque no todo el mundo lleva encima una cámara. Sin embargo, un teléfono, pues gracias a Dios, hoy en día casi todo el mundo lleva un teléfono encima. ¿Y por qué siempre nos hemos preocupado por eso? Porque, como te decía, desde el principio nos dimos cuenta, cuando inventamos lo que se llamaba en aquel momento la convergencia multimedia, nos dimos cuenta que había tres factores fundamentales en un teléfono, en la evolución de un teléfono. Por un lado, todo el tema de la conectividad a Internet, que para nosotros era fundamental, permitir que un usuario en cualquier lugar, en cualquier momento, pudiese conectarse a Internet, leer los correos, navegar en la web, descargarse aplicaciones, descargarse las noticias, en fin, la conexión a Internet era fundamental para nosotros. El segundo punto era el entretenimiento. Queríamos que un usuario de un teléfono Nokia, de un smartphone Nokia también, pudiese en cualquier momento escuchar su música preferida, en cualquier momento ver sus vídeos que hubiese descargado de Internet o a lo mejor pues precargado desde su PC de casa, y de esta forma llevar todo el ocio en el bolsillo, jugar a los juegos. Si recordarás, fuimos los primeros en integrar una videoconsola en el teléfono, que se llamaba en aquel momento Nokia Engage, ¿no? Y eso eran los dos puntos que también nos preocupaban mucho. Y el tercer punto que nos preocupaba muchísimo era el tema de la fotografía, porque sabíamos que a todos nos encanta hacer fotos. Es algo que nos gusta, nos gusta recordar, ¿no? Y qué menos que si tenemos el teléfono en el bolsillo, sacarlo en cualquier momento y hacer una foto. Por eso siempre hemos apostado por la fotografía. Y además, como tú bien dices, al principio, cuando sacamos, por ejemplo, el Nokia N95, la cámara de 5 megapíxeles era maravillosa. Y además íbamos de la mano de Carl Zeiss. Carl Zeiss es el mejor fabricante de óptica. El mismo fabricante que permite, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa viendo la televisión, pues posiblemente las cámaras que se están utilizando en los estudios de televisión utilicen óptica Carl Zeiss. Queríamos que la óptica fuese realmente la mejor para garantizar que las fotos que nuestros clientes hiciesen con sus teléfonos inteligentes Nokia fuesen realmente fotos de muy buena calidad. Y algo que en su momento era para la gama alta, hoy en día lo tenemos en cualquier tipo de teléfono, incluso en teléfonos que cuestan 60 euros, 100 euros, tenemos cámaras muy buenas, y si es un teléfono Nokia, mejor todavía, ¿no? Y ahora, 10 años después, ¿qué hemos querido hacer? Hemos querido hacer un nuevo hito histórico. Hemos querido revolucionar por completo el sector de los smartphones y decir, a partir de ahora, todos los smartphones tienen que ser así. Eso no significa que todos los smartphones van a sacar a partir de ahora cámaras de 41 megapíxeles. Por supuesto que no, porque 41 megapíxeles tiene un coste. Al final, nuestro nuevo Nokia 808 PureView va a costar en torno a los 600 euros. Es un coste muy elevado. Por supuesto que, a lo mejor dentro de 5 años, todo el mundo llevaremos terminales con 41 megapíxeles. Pero la realidad es que hoy en día no es así. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es que esa tecnología que hemos lanzado por primera vez ahora y que es una revolución histórica, lo que queremos hacer es que la queremos integrar poco a poco en toda nuestra gama de smartphones. ¿Qué significa esto? Significa que la tecnología Nokia PureView son 3 capas. La capa del hardware, lo que es el sensor de luz, que es la que permite tener 41 millones de píxeles, que es una barbaridad, en un smartphone. La segunda capa es la óptica. Y la tercera capa es el software. Todos los algoritmos que metemos en el smartphone para poder procesar en tiempo real 41 millones de píxeles, cada uno con 16 bits de información de luz. Es una barbaridad. No te puedes imaginar la cantidad de ingeniería que hay metido en el nuevo Nokia 808. Es una barbaridad. Y como tú bien decías, lo hemos sacado con Symbian. ¿Por qué lo hemos sacado con Symbian? Porque esta barbaridad de procesamiento de software nos ha costado mucho tiempo fabricarlo y hacerlo. Es un hito histórico. Teníamos que lanzar algo que realmente fuese revolucionario, ¿no? Hacer una foto de 41 megapíxeles que te permite incluso hacer un aumento real 3x en foto y 4x en vídeo de alta definición 1080p Full HD, eso es algo realmente espectacular, ¿no? Y eso nos ha costado casi 5 años de trabajo, fíjate. Con lo cual, cuando hace un año cambiamos nuestra estrategia y empezamos a decir vamos a sacar smartphones con Windows Phone, pues nos encontramos con la disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos el proyecto PureView y empezamos de cero con Windows Phone? ¿O lanzamos un Symbian potente, que tenemos millones de usuarios que les encanta Symbian, que les encanta Nokia y que van a estar súper felices de comprarse un Nokia 808 porque saben que van a invertir un dinero que luego les va a permitir disfrutar de una cámara espectacular en cualquier momento y en cualquier lugar? Y en ese momento pensamos, pues mira, lo vamos a hacer, lo vamos a sacar. Y además también lo pensamos porque fíjate lo que estamos diciendo. Estamos sacando un smartphone con una cámara de 41 millones de píxeles que mucha gente, cuando lo hemos anunciado en el Mobile World Congress, nos decía, pero esto es un prototipo, no, esto no lo vais a lanzar, esto es un concepto. No, lo vamos a lanzar en España, en muchos países del mundo. En el mes de mayo estará en muchísimos países del mundo, en muchas tiendas, ¿no? No es un prototipo. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Pues nos va a permitir que esa tecnología que estamos ya comercializando y haciendo una realidad, la podamos migrar a otras plataformas. Y, por supuesto, Nokia PureView, la tecnología PureView, es innegable que lo que queremos hacer es llevarla a la plataforma Windows Phone. Porque eso va a aportar un valor añadido a Microsoft, al ecosistema Microsoft, espectacular. Y es algo que justamente pensamos que es donde Nokia, lo que decíamos, vamos a marcar el camino para los próximos 10 años en lo que es fotografía incorporada, integrada dentro de un smartphone. Y eso es lo que queríamos hacer. Pues nada más. Muchísimas gracias. De verdad, me ha encantado. Bueno, ya volveré a llamarte cuando saquéis alguna tableta, que ayer ya se confirmó que seguramente este año veríamos alguna con Windows Phone 8. Pero vamos, bueno, estamos, como siempre decimos nosotros cuando nos preguntan qué va a pasar en el futuro, yo siempre contesto lo mismo. Si Dios quiere, Nokia como empresa finlandesa europea, seguiremos innovando, seguiremos sacando al mercado productos que van a ser, si Dios quiere, espectaculares. Y lo más importante, lo que queremos es que nuestros clientes se sientan orgullosos de llevar un Nokia en el bolsillo y sobre todo piensen, he invertido un dinero en un smartphone que mira, es que me está solucionando todos mis problemas, estoy súper contento y estoy encantando, y mi próximo teléfono será también un teléfono Nokia, ¿no? Y eso es lo que queremos. Nuestra preocupación es que nuestros clientes estén contentos y que si eligen a Nokia, nosotros estaremos felices, y si no eligen a Nokia, pues trabajaremos los próximos años para que dentro de un tiempo vuelvan a elegir un terminal Nokia. Sea cual sea el terminal, ahí no voy a entrar. No, hombre, mira, otro tema. ¿Qué pasa con los teléfonos con teclas? Porque mi padre todavía tiene un Nokia N95 y no quiere cambiar porque no encuentra ninguno con teclado físico. Eso es cierto. Bueno, pues mira, nosotros siempre seguiremos sacando los terminales que nuestros consumidores nos pidan. La realidad es que hoy en día, cuando le preguntas a un chaval de 20 años, de 15 años, qué teléfono táctil quiere, te dice táctil 100%. Sí. Pues por desgracia, a tu padre, como a mi padre o a mi madre, le diré lo mismo que digo siempre. En Nokia tenemos terminales con teclas que también integran pantallas táctiles, que son los Touch and Type, que nosotros hemos llamado, ¿no? Los táctiles y con teclado. Y hemos sido el primer fabricante en sacar terminales con teclado de toda la vida, el que utiliza mi padre o tu padre posiblemente, pero con pantalla táctil. ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque queremos que ese usuario quizás le da un poquito miedo utilizar un smartphone 100% táctil, pues mira, le queremos poquito a poquito ayudar a integrarse o incorporarse al mundo de los smartphones. Y quién sabe, a lo mejor dentro de 2 años tu padre o mi padre pues se comprará un teléfono 100% táctil, ¿no? Y eso es lo que queríamos nosotros también con esto. No, pues muy bien, me ha gustado la solución. Lo dicho, muchísimas gracias, Javi, y hasta pronto, espero. Muchas gracias a ti, Daniel, y encantado de estar en tu podcast, que además yo soy un fiel oyente de podcast, así que a partir de ahora me descargaré siempre del tuyo, porque tengo que reconocer que no lo estaba escuchando hasta ahora, pero a partir de ahora te prometo que me lo descargaré, porque yo soy un fiel oyente de podcast y me alegro de haber estado contigo y con todos tus oyentes. Un placer.